Laura, ¿cómo están? ¿Cómo están? Te quiero contar algo. Hoy Laura tiene puesta, hoy Paola tiene puesta la remera que vos estampaste. Ah, sí, claro. No. Sí, yo la traje el otro día. Bueno, me alegro que... yo no tengo. Está re buena. Que guste. Sí. Ah, ahí estamos acusando que nos falta claro. Una. Bueno, Mariano, había que llevar una remera lisa. Ah, había que llevar una remera. Bueno, una gran artista, ¿vos? Laura. Sí. Traela, que hacemos algo parecido a lo de las chicas. Así que no sé menos. Bueno, perfecto. Me gusta. Sí. Dale. Bueno, Laura, hoy te llamamos específicamente porque el primero de septiembre vamos a tener ahí una obra a beneficio de Red Solidaria que se llama específicamente el título... La tía de Carlos, ahí estamos, porque me parecía de Carlos solo y yo digo, ¿dónde está? Acá está. La tía de Carlos, de Brandon Thomas. Bueno, contanos un poco de qué va esta obra y además buenísimo que también es el beneficio. Hay gente que la ha visto, me han contado que es muy, muy divertida. Es una obra, obviamente, dentro de la picaresca que siempre transita el grupo Valorarte, que siempre hace el teatro solidario. En esta oportunidad tenemos la suerte de que sea beneficio de la red. En el Teatro del Fuerte va a ser el primero de septiembre a las 8 de la noche, a las 20 horas. Mira, qué bueno. Acá vemos, bueno, ¿cómo surge esto? En realidad los actores le propusieron, la red estaba en contacto con ellos para que finalmente la obra sea a beneficio. ¿Cómo se dio? Claro, ellos en realidad solo laburan a beneficio, entonces cuando no es... Una entidad es otra, depende, van rotando como para ayudar a todas las ONG. Entonces van haciendo obras de teatro por todas las salas de Tandil, siempre con el objetivo solidario. En este caso, la red no cobra entrada, lo único que se pide es un alimento. En este caso, lo que más necesitamos es una leche larga vida. Bien. Una, dos, a ver, no sé, lo que puedan, lo que quieran. Es simbólico que se pide uno, siempre decimos que está bueno, o sea, si uno puede, una entrada al teatro sale mucho más que una leche, así que está bueno que puedan llevar todas las que se puedan, ¿no? Y es un grupo de actores que digamos que ya hace años que están haciendo este trabajo solidario, digamos que es un lindo grupo, una compañía teatral que tiene muchas mucha experiencia y bueno, saben lo que hacen y además, bueno, en el caso de ellos es absolutamente que todo el año es con fines solidarios, así que es un voluntariado artístico, digamos. Mira qué bueno. Bueno, y es a las 8 de la noche ya este domingo, ¿no? Exacto. Bien, bien, bien. Primero de septiembre, entonces, a las 20 horas, todos invitadísimos ahí con una leche de larga vida. ¿Qué pasa si alguien de repente está medio despistado y lleva otra cosa? ¿Todo bien igual? Todo bien igual. Laura, por supuesto. Aprovecho para consultarte, porque ayer se reactivó las reuniones del Consejo Económico y Social de Tandil. ¿Ustedes fueron convocados? ¿Participaron? En su momento... lo charlamos. Nosotros, digamos que como ONG no figuramos porque no tenemos personería jurídica. De todas maneras, estamos en charlas, seguramente nos vamos a integrar. Porque en este momento, bueno, la idea es hacer una suma, ¿no?, de todas las partes. Nosotros, bueno, también tenemos bastante trabajo con las familias de los barrios y podemos aportar nuestro granito de arena. Claro. No, porque indudablemente la nueva convocatoria del intendente a reactivar el consejo tiene que ver con una situación que claramente se evidencia muy complicada para muchísimas familias en Tandil. ¿Ustedes qué panorama pueden aportar a este consejo de, en caso de participar, y qué es lo que están viendo hoy por hoy en la ciudad? Mira, probablemente no estemos viendo nada que no vean otras organizaciones, porque la problemática es a todas luces la misma en todos los barrios, o sea, la falta de vivienda, de tierras, la gente que necesita una casa, la precariedad de las viviendas que hay, y luego, bueno, el problema de con las viviendas, del tremendo problema que tienen, inclusive de salud, por el tema que son viviendas tan precarias que hay más agua dentro que afuera muchas veces. Esto, aunque no llueva, digo, son viviendas muy húmedas. Y bueno, y a esto aparejado una incesante necesidad de cubrir el tema alimentos, que bueno, al no tener trabajo, es que es el otro eje, ¿no?, por el cual pasa todo el problema. Debemos a veces estar prácticamente en forma continua abasteciendo familias enteras que no pueden tener ni siquiera una changa. Entonces se hace muy difícil y muy pesado, supongo también para el municipio como para cualquier ONG, por más la solidaridad no alcanza, ¿no? El tema es muy grave. ¿Alguna de las últimas medidas implementadas por el gobierno, ustedes vislumbran que efectivamente llega la gente con algún tipo de beneficio, con algún tipo de alivio? Yo creo que sí, digamos, no, todo suma. Lo que pasa es que me parece que básicamente lo que se necesita es generar proyectos de algún tipo de economía circular donde la gente pueda, digamos, en un número razonable empezar a tener, aunque sea algunas horas por día con un ingreso, teniendo algún tipo de contraprestación de servicio del trabajo, en el área que fuere, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un par de proyectos dando vueltas que tienen que ver con todo un proyecto muy integral que tiene que ver con la calefacción natural, con las estufas de adobe, y esto hasta tiene contemplado los predios de reforestación para leña, con lo cual tenemos ahí todo un circuito que podríamos llegar a generar un modo de calefacción que disminuya la bronquiolitis en las familias y a su vez puestos de trabajo que serían el sembrado, el cuidado, mantenimiento de esos predios de reforestación, más todo un área de capacitación y de para moldeados de adobe y en fin, y leña además, que se Laura, debe cortar y se debe proveer. Y también de desarrollo social, recuerdo el año pasado, y Alejandra Marcieri y Pablo Sivalieri estuvieron dando algunos talleres, algunos instructivos, porque estas estufas aparentemente son hasta muy simples para que las puedan hacer las mismas familias, ¿no? Mira, Alejandra Marcieri me escuchó el proyecto y admitió que pudiéramos utilizar el SIC de Movediza, se dio una charla al respecto, a partir de allí hubo varias familias interesadas. En algunas de ellas se hicieron estufas. Nosotros estamos representando el proyecto para hacerlo como un programa con formación profesional en las técnicas de calefacción, técnicas de bioconstrucción, donde están contemplados varios niveles de calefacción para hogares, para escuelas, para merenderos, para instituciones un poco más grandes, que son otro tipo de estufas. Y hornos para cocinar como salida laboral, también es importante también verlo desde ese punto de vista. Esto fue, digamos, una iniciativa personal por el cansancio que imprime el hecho de estar permanentemente en lo asistencial. Entonces, para dejar una herramienta a largo plazo desde la red, en lo particular, mi interés es llevar adelante esto. Lo llevamos adelante 2 años, hay familias que tenemos como un álbum de fotos que tienen sus estufas, que están funcionando, pero a partir de ahora lo que queremos es abrir el juego y hacerlo como un programa más integral, que se amplíe a todos los barrios, que tenga llegada territorial a través de las organizaciones, y bueno, que el municipio tome las riendas de este programa como para dar los pocos recursos que se necesitan, porque es muy poca. La parte de económica, digamos, que esto implica, lo que más tiene es un empoderamiento de los mismos beneficiarios, que aprenden a hacer algo y en ese circuito de tener que hacer esas estufas hay muchos escalones y procesos de fabricado de cosas, y ya te digo, hasta de reforestación de áreas para leña, para que todo esto tenga como un cierre económico también para las familias que lo necesitan. Así que bueno, finalmente la idea final es como formar una cooperativa con las propias mujeres que ya sean traccionadoras, digamos, de este proyecto, pero una previa formación y un filtro, digamos, donde vayan surgiendo estos perfiles está muy dedicado a las mujeres, porque, digamos, hoy por hoy es lo que nos pasa, el interlocutor válido es siempre la mamá de los chiquitos de cada familia, quienes se moviliza, y si hay que hacer la estufa es la que se remanga y la hace. Así que bueno, ahí estamos. Este, el proyecto se llama Calor de Madre y lo tenemos ahí en carpeta, y próximamente supongo que con la expectativa de que en desarrollo social lo puedan valorar y lo podamos charlar para ponerlo en práctica. Desde ya que, bueno, aparentemente tenemos en un centro de formación profesional ya prácticamente aprobado el curso, así que se va a empezar a... Hay un capacitador que va a empezar a instruir toda esta técnica. Buenísimo, Laura, nos encanta este proyecto. Vamos a estar, por supuesto, ahí sumándonos a lo que haga falta cuando... Bueno, se empiece a desarrollar, y por ahora todos invitados a La Tía de Carlos, una hora de Brandon Thomas, el próximo, decinos el lugar para este próximo domingo a las 20. Claro, es el Teatro del Fuerte, las 8, buenísimo. 20 horas. Ahí estaremos, un beso, Laura, gracias. Un beso, un abrazo a todos, un beso. Y espero la remera, ¿eh? Sí, sí, de Mariano. Llevo. Les cuento, hay una, hay dos. Pero tengo que ir un día especial que hagas el estampado. Y era el día, ya pasó. Ya está, Mariano, sí, no, te quedas en el estampado. Ahora porque sos vos, ya pasó. Bueno, pero vos traes la remera que yo otro día te la devuelvo impresa. ¿Querés con este motivo o querés otro motivo? ¿Hay otro motivo de Quarryman? Sí, hay otro. Una con lúpulos. Hay una con lúpulos y nosotras que... tenemos esta. Tendría que ver. Bueno, después te mando fotos. Si no, uno en pecho y otro en espalda. Sí, bueno, qué abusador que es, Laura. Bueno, después nos intercambiamos fotos. Dale, te mando un beso, Laura. Gracias. Adiós. Bueno, un beso. Chao, hasta luego. Un abrazo. Bueno,